El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 2, y el tema que vamos a estudiar hoy en la secuencia que nos corresponde es el tema de la sujeción cristiana a las autoridades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, por favor. Primera de Pedro 2, versículos 13 al 17. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuando uno es llamado a ser cristiano, es decir, cuando uno es llamado a creer en nuestro Señor Jesucristo, uno no solo es llamado a ser perdón, al perdón de los pecados, sino a una nueva vida con una nueva perspectiva de todas las cosas. Y eso incluye nuestra relación con las autoridades civiles. El apóstol que escribe estas palabras la dirige a cristianos que están sufriendo por causa de su fe. No era fácil sujetarse a las autoridades cuando las autoridades son autoridades que abusan de su poder. El rey que estaba gobernando en los días en que Pedro escribió estas palabras se llamaba Nerón. ¿Ustedes recuerdan de Nerón? Tal vez tú no sepas nada o muy poco de Nerón, pero sabes que a los perros les ponen ese nombre a veces, ¿verdad? Entonces, fue un rey nefasto, de los peores reyes que hubo en el Imperio Romano. Fue un rey paranoico que empezó ganándose el favor de su pueblo, pero a los pocos años literalmente enloqueció. Tenía no solo delirios de grandeza, se quiso hacer a sí mismo Dios, se divorció varias veces de sus esposas para casarse con esposos, y luego tenía también amantes, hombres y mujeres. Era hasta los paganos romanos sentían desprecio por él, por su maldad, por su depravación, por su inmoralidad y por su injusticia. Tenía delirios de artista, así que según él componía piezas de canción. Tenía delirios de gladiador, así que se iba a competir a las contiendas y claro, primero hacía que hirieran a los otros gladiadores para poder él matarlos. Era un hombre de verdad, un hombre horrible, horrible ese hombre Nerón. No encontraron otra forma de deshacerse de él que conspirando y matándolo los romanos. Ese rey era el rey que en el año 64 de nuestra era se dice que él empezó el gran incendio de Roma porque él estaba recitando una cantata que él se inventó y quería ambientar. Entonces dicen que él mandó incendiar la ciudad. Pero como murieron miles de personas en ese gran incendio y se destruyó probablemente un tercio o entre una cuarta parte y un tercio de toda la ciudad por causa del incendio, la gente estaba muy molesta y estaban pensando hacer un disturbio civil. Así que lo que se le ocurrió a Nerón hacer es culpar a los cristianos, porque los distritos donde los cristianos vivían fueron preservados sin el incendio. Así que él los culpó. Entonces los empezaron a perseguir, los empezaron a torturar, él los empezó a clavar vivos sobre estacas, los embarraba de brea y les prendía fuego y los quemaba vivos para iluminar sus patios en la ciudad de Roma. Hasta los historiadores romanos que no eran creyentes paganos dejaron registros de cómo Nerón se ensañaba con los cristianos, no porque fueran malos, sino porque él era malo. Hay registros históricos de eso, ustedes los pueden verificar. Entonces, ese era el tipo de autoridades que tenían los cristianos en ese tiempo. Tenían todas las razones justificables los apóstoles para decirle a los cristianos, no los obedezcan, no les hagan caso, ignórenlos, no se sujeten a ellos. ¿Usted ha pensado que tiene un mal presidente alguna vez? Pues usted entonces no sabe de qué se trata, si hubiera vivido en aquellos tiempos se hubiera dado cuenta. Obviamente los presidentes que gobiernan nuestros países nos dejan muy frustrados, ¿no es cierto? Muy frustrados, porque no cumplen lo que deben. Pero aún así, los cristianos somos llamados a la sujeción, al sometimiento voluntario. Esto es lo que Pedro le recuerda a sus lectores y lo que a través de esta escritura Dios nos recuerda a nosotros también hoy. En el pasaje que tenemos destinado para estudiar en este día, que ese es el que ya leímos, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 17, el eje central es eso, que los cristianos debemos someternos voluntariamente a las autoridades y el apóstol nos va a dar tres razones por las que debemos hacerlos. Entonces, vamos a estudiar primero los detalles de la orden, versículo 13, vamos para allá otra vez. Dice, sométanse, y la forma gramatical de esa palabra es un imperativo. Eso significa, es una orden, no es opcional. Nosotros debemos tomar la decisión irreversible de que en lo que dependa de nosotros, nosotros debemos ser ciudadanos respetuosos de la autoridad. Y no solamente está hablando él, que es un sometimiento a las autoridades espirituales o religiosas, sino a las autoridades de todo nivel. Observen los detalles de la orden, dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey. ¿Y quién era el rey, dijimos? Nerón, ¿verdad? Si tú te quejas de Donald Trump, pues eso no es nada. Te quejas de López Obrador, eso no es nada. Si te quejas de Gimatelli, eso no es nada. Cada quien se puede quejar del presidente de su país, ¿no? Pues no hay presidentes perfectos. No había reyes perfectos. Sí había mucho abuso y siempre ha habido eso, corrupción. Aún así dice que nos sometamos y después no solamente dice al rey, dice a toda autoridad. Versículo 14, a los gobernadores, literalmente el texto es a los líderes, como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen bien. Entonces, los cristianos somos llamados a respetar a todas las autoridades en todos lados. No solo al que gobierna nuestro país, al que gobierna nuestro estado, al que gobierna nuestro condado, nuestra ciudad, también cuando vamos a la escuela somos llamados a respetar a las autoridades escolares, cuando vamos al empleo somos llamados a respetar a las autoridades laborales, y así en todas las facetas de jerarquías humanas. Ahora, el pasaje, después de decirnos eso, da algunos detalles. Si ustedes prestan atención, por ejemplo, dice en el versículo 13, someteos por causa del Señor a toda institución humana. La palabra institución, literalmente, en su original idioma, tiene dos ideas. Número uno, tiene la idea de creación. Son instituciones creadas por Dios. Está relacionada la palabra en el idioma original con la creación. Y esto era claro porque los emperadores romanos empezaban a decir ya que ellos eran dioses. ¿Me doy a entender? Y Pedro está dejando claro con la palabra que escogió aquí, de decir que nos sometemos a ellos, no como dioses, sino como creaciones instituidas por Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, esto ya nos da a nosotros a entender que el sometimiento a la autoridad implica en todo aquello que no quebranta una orden explícita de Dios, un mandato explícito de Dios. Dicho en otras palabras, perdón, los cristianos debemos obedecer a nuestras autoridades en todo aquello que nos pidan, siempre y cuando no nos pidan hacer algo que Dios prohíbe o no nos ordenen o no nos impidan hacer algo que Dios nos manda. Repito, cuando Dios nos prohíbe hacer algo y la autoridad nos manda que lo hagamos, no podemos obedecer a la autoridad en esos casos. ¿Me doy a entender? Digamos que el emperador romano dijo, que deberían de adorarlo a él. En ese caso, los cristianos no estaban sujetos a esa orden. ¿Me doy a entender? Porque nuestro Dios dice que no debemos adorar a nadie sino a él. Hay otras ocasiones en que las autoridades nos prohíben hacer cosas que Dios nos manda a hacer. Y en tal caso, tampoco podemos obedecer a las autoridades, porque nos debemos en nuestra conciencia primeramente a Dios. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como el hecho de que si las autoridades dijeran que no nos podemos congregar para adorar a Dios por ser cristianos, entonces no podemos obedecer esa orden. ¿Me doy a entender? Ahora las autoridades no han dicho eso, al menos no todavía. Ellos han dicho que no podemos congregarnos bajo techo por cuestiones de la enfermedad que ellos quieren controlar. ¿Me doy a entender? Pero bueno, aquí estamos al aire libre, congregados entonces, guardando distanciamiento social. Podemos entender que de manera temporal no hemos desatendido la orden del gobierno de no congregarnos bajo techo cuando todo esto empezó por motivos de seguridad. Pero entre más conocemos cómo es el comportamiento de esta enfermedad, nos damos cuenta de que pues esta enfermedad ha venido para quedarse. ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Saben que esta enfermedad no se va a ir, no se va a desaparecer? Se suma a la lista de las enfermedades que existen y que van a existir de aquí para adelante. Entonces, obviamente, hemos sido considerados con las autoridades en honor de Dios, de las órdenes de Dios, para honrar lo que ellos nos mandan, pero no va a ser realista que por tiempo indefinido sigan impidiendo que los cristianos se congreguen y adoren a Dios, porque solamente estamos, lo que estamos haciendo realmente, desde mi opinión muy, muy personal, es que le estamos dando tiempo al gobierno para que puedan manejar la enfermedad. Pero la enfermedad no la van a solucionar. ¿Me doy a entender? Probablemente descubran una vacuna y se prevengan con mejores recursos hospitalarios, pero nosotros debemos seguirnos cuidando lo que se pueda. Pero debemos también ser realistas que tenemos un llamado superior, que es el llamado divino, y nosotros vamos a aprender, como ha aprendido la iglesia a lo largo de los siglos, a honrar al gobierno, pero también honrar primeramente a Dios. Y es lo que estamos tratando de hacer, y no tiramos a la basura las indicaciones de nuestro gobierno, simplemente las tomamos en cuenta, y entonces en función de nuestra conciencia y la verdad hacemos lo mejor que vemos que Dios nos guía a hacer. Y debemos seguir orando por nuestras autoridades, porque ellos tienen una responsabilidad muy importante. En este pasaje se nos dicen, cuando menos, tres razones por las que los cristianos debemos de sujetarnos a las autoridades. Observen la primera de ellas, se menciona ahí en el mismo versículo 13. Dice, someteos por causa del Señor. Entonces, ¿por qué es que nos sometemos a las autoridades? ¿Porque son perfectas? ¿Porque se lo merecen? ¿Porque siempre son justas? ¿Porque siempre son inteligentes? ¿Porque están libres de corrupción? La respuesta es no a todas estas preguntas. La primera razón por la que nosotros nos sujetamos a las autoridades es por causa del Señor. ¿Qué quiere decir Pedro por causa del Señor? Lo explica con mayor detenimiento en el versículo 15. Bajen un par de versículos en la lista que tenemos ahí y observarán. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Perdónenme el 16. Andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Diga, siervos de Dios. ¿Por qué nos sometemos a las autoridades imperfectas? Por causa del Señor, porque somos siervos de Dios. Les voy a enseñar o les voy a recordar la palabra griega del día. Y la palabra es doulos. Diga, doulos. En griego, doulos significa esclavo. Doulos. Y esa es la palabra que se usa al final del versículo 16. Porque somos duloi theou, esclavos de Dios, esclavos de Dios. La Biblia es muy clara que todos nosotros debemos procurar la libertad en términos civiles cada vez que sea posible. En los tiempos del Nuevo Testamento todavía existía la esclavitud. Entonces, el Señor ha tenido la inclinación a que todos procuren ser libres. Pero una vez que somos libres, no somos libres para hacer lo que se nos ocurre, mucho menos lo que es malo, sino que somos libres para hacer lo correcto, para hacer lo correcto. Y aunque somos libres con respecto a la autoridad humana, somos esclavos de Dios todavía. En 1 Corintios 7, quiero llevarlos para allá. 1 Corintios 7, hablando de estas cosas, Pablo escribe en el versículo 22, leo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, en los tiempos de Pablo había algunos cristianos que eran esclavos, literalmente. ¿Me doy a entender? En toda la jerarquía social romana, en el fondo estaban los esclavos. Ahí estaban los esclavos. No había nadie más abajo que un esclavo en Roma. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces los autores del Nuevo Testamento usan esa analogía, esa comparación, para describir cómo debe ser la actitud de los cristianos con respecto a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Y en honor de Él, nosotros obedecemos los mandatos que nos da, aunque las personas que se beneficien abusen y sean imperfectas. ¿Me estoy dando a entender? Lo mismo aplica a los padres, que no son siempre muy justos o perfectos. Los hijos obedecen a los padres, no porque los padres sean perfectos, sino porque el Señor manda a los hijos obedecer a sus padres. Las esposas se sujetan a los maridos, no porque sean menos, porque muchas esposas son más inteligentes que nosotros en muchas ocasiones. Son más capaces que nosotros en muchas ocasiones. Pero ya empecé a ver los codazos volando. Ok, pero de todos modos la Biblia les dice a ellas que se sujeten a sus maridos en el Señor, por el Señor, una vez más, no lo hacen porque Él siempre se lo merece, sino porque en el Señor ellas lo hacen por amor al Señor. Y también a nuestros empleados en el trabajo, no siempre son los más razonables, pero se les respeta y se les obedece por causa de la conciencia. Quiero que ustedes comprendan que así, como Dios estableció las instituciones, entonces, hay instituciones, hay cuando menos tres instituciones que Dios ha dejado en la humanidad para cumplir sus propósitos. La primera de todas esas instituciones es la familia. La primera institución que Dios creó, ¿cuál es? La familia. Dios estableció que se unirá un hombre a su mujer, singular, Génesis 2:24. Dejará el hombre singular, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, singular, un hombre se une a una mujer y así nace una familia para procrear. Entonces, los contrayentes y sus hijos son una familia, es una institución sagrada. La segunda institución que Dios establece es la iglesia. La iglesia es la institución que Dios establece para administrar las verdades espirituales en el mundo, para comunicar el plan redentor de Dios a la humanidad. Y la tercera institución que Dios establece es el gobierno civil. El gobierno es instituido por Dios para impartir justicia. En Génesis capítulo 9 se nos dice lo siguiente, si quieren ir conmigo pueden hacerlo y si no, presten atención. Génesis capítulo 9. Acaba de suceder el diluvio universal, el arca de Noé con sus habitantes, por así decirlo, se estaciona, se baja el nivel de las aguas y entonces ellos reciben el permiso de salir. Y salen del arca y lo primero que hace Noé es ofrecer un sacrificio de adoración a Dios. Eso está descrito al final del capítulo 8. Y en el versículo 9:1 comienza diciendo: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Y dice más adelante, versículo 10, dice: y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con ustedes. Dice, entonces aquí se está describiendo cómo Dios establece un pacto con Noé. Un pacto donde Dios se va a acordar de lo que ha hecho. Ahora, en el marco de ese pacto, quiero que regresen al versículo 4, dice, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comerán. 5, ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Aquí está la institución de lo que hoy llamamos la pena capital. Dios está diciéndole a Noé: aquel que asesine a otro ser humano va a pagar con su vida. Entonces aquí vemos los primeros vestigios de que Dios va estableciendo la pena punitiva como acto de justicia entre la raza humana para regular, detener la maldad. Ya en el Nuevo Testamento la revelación es completamente clara. Obviamente cuando Dios entrega la ley de Moisés ahí queda sumamente clara, pero por cuestión de tiempo solo vamos a leer Romanos capítulo 13. Escuchen cómo dijo ahí Pablo, 10 años antes que Pedro escribiera sus palabras. Romanos 13, versículos 1 al 7, leo. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y alguien dirá, no es cierto, las autoridades están porque nosotros votamos por ellos, porque compitieron en las elecciones y ganaron sus puestos. Pero a través de todos esos sistemas, la Biblia dice que es finalmente Dios el que las constituye como autoridades. Como cuando el Señor Jesucristo comparece ante Pilato, a ustedes recordarán, y Jesús le dice a Pilato, nada podrías hacer si no te fuere dado de arriba. Entonces, toda autoridad humana recibe su autoridad finalmente de Dios. Dice Romanos 13:2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha puesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. No hay base bíblica cristiana, no hay base bíblica para que alguien que diga ser un cristiano empiece una revolución civil. No hay. No hay fundamento bíblico para decir, tomemos las armas, derroquemos al gobierno porque es corrupto. No existe base bíblica, aunque se han hecho teologías con este pensamiento. La teología de la liberación usó la historia de Éxodo, diciendo, así como Moisés hasta la muerte llevó a los egipcios, Dios mandó a Moisés para matar a los egipcios y liberar a su pueblo oprimido, así también nosotros debemos tomar las armas y luchar contra los capitalistas imperialistas para liberar a los pobres oprimidos. Y así en Centroamérica, en Sudamérica y en el sur de México empezaron guerras de guerrillas tratando de derrocar al gobierno hace 4 décadas, si no me equivoco. Algunos incluso llegaron a este país por causa de esos conflictos armados. ¿A alguien le tocó eso? Allá están algunos. Entonces, esas guerrillas comenzaron por una mala teología. Pues no se puede justificar. Un distintivo cristiano claro en el Nuevo Testamento es que los hijos de Dios son pacificadores, son agente de paz. La Biblia dice en Mateo 5 que los pacificadores son llamados hijos de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Así que si alguien de ustedes va a empezar una guerrilla, pues no diga que es cristiano. Y mejor no la empiece, mejor venza con el bien el mal. Seguimos en Romanos 13, donde dice, versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Entonces, como pueden ver en este versículo, junto con el de Primera de Pedro, ahí se nos presentan las tres responsabilidades, o cuando menos tres responsabilidades divinas para con el gobierno. Así como Dios le ha dado responsabilidades a la familia, primera institución, Dios le ha dado responsabilidades a su pueblo, segunda institución, la iglesia, Dios también le ha dado responsabilidades al gobierno. Y aquí se nos mencionan tres responsabilidades divinas para la institución del gobierno. Número uno, infundir temor. Infundir temor para detener la maldad. Cuando el gobierno es claro y dice, aquel que quiebre la ley va a ser castigado, la gente se detiene. Por eso mucha gente viene de todo el mundo a este país. Y si hay un grupo que trata de evitar venir a este país, ¿saben quiénes son? Los delincuentes. Todos los delincuentes que son arrestados en sus países y les dicen, vamos a hacer una extradición a los Estados Unidos, ellos tiemblan. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo han dicho ellos en documentales. Dicen ellos, si hay una cosa que nosotros tratamos de lograr es que cuando nos quieren llevar a los Estados Unidos, lo evitamos hasta donde sea posible, porque sabemos que allá hay más justicia que acá. Entonces, el gobierno tiene la responsabilidad de poner leyes y castigos y darlos a conocer para que la sociedad viva en orden. ¿No es algo que a nosotros nos gusta de este país? La autoridad será muy estricta, pero gozamos de orden o de un orden agradable, ¿no es cierto? Miren cómo estamos aquí. ¿Alguna vez se les hubiera ocurrido en su país dejar una camioneta prendida todo este rato y hacía 10 metros de distancia a nosotros? No dura ni 5 minutos, ¿verdad? Si apagadas se las llevan. Cuando yo vivía allá se llevaron una mía, todavía no la encuentran, todavía la están buscando, una Cherokee. Y se la llevaron de mi cochera, de mi casa. ¿Entienden? Y no escuché. Entonces, sí gozamos de orden, y eso es porque hay leyes y hay castigos claros y aplicados. Pues es una responsabilidad que Dios le da al gobierno. Segunda responsabilidad que Dios le da al gobierno es aplicar esos castigos. De nada sirve anunciar que va a haber un castigo al que quiebre la ley si no se aplica, si no se hace justicia. ¿No es cierto? Una justicia expedita, es decir, una justicia rápida, justa. Que se castigue a los que hacen el mal. Como dice el refrán latino, el que nada debe, nada teme. ¿Verdad? Entonces aquí la Escritura dice, no eres un malhechor, entonces no tienes nada que temer. Y la tercera cosa que el gobierno debe hacer, según la prescripción divina, es a los que hacen el bien, entonces elogiarlos, alabarlos. Eso es lo que dice Romanos 13 aquí. En el versículo 3, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Normalmente las autoridades hacen esas cosas. Reconocen a los buenos ciudadanos, reconocen a los que contribuyen con el bienestar y el orden social y castigan a los delincuentes, a los criminales. También sigue diciendo Romanos 13, 4, pues es para ti, oigan esto, hermanos, es importante. Hablando de la autoridad civil, es para ti un ministro de Dios para bien. Así como hay ministros en la iglesia, según Dios, los gobernantes son ministros de Dios, aunque ellos no lo sepan. Aunque ellos no lo sepan. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo el rey persa llamado Ciro era un pagano que adoraba ídolos falsos. Y aún así, el profeta Jeremías anticipó que a través de un rey llamado Ciro, Dios iba a favorecer a su pueblo para regresar a Israel. Dios puede usar a los gobernantes paganos para cumplir sus propósitos. Aunque tú no entiendas, el proverbio dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová, del Señor, y él lo inclina hacia donde él quiere. Entonces, las autoridades, aunque lo ignoren, aunque ellos sean ateos profesos, son ministros de Dios, así como los sacerdotes eran ministros en el santuario. ¿Me doy a entender? Si ellos no lo entienden, que van a dar cuentas a Dios por la forma en que administran la justicia, si roban, si lucran, si hacen desfalcos, si son injustos al aplicar la ley, Dios los va a llamar a cuentas. Pero nosotros debemos darles respeto que Dios nos manda. Y sigo en Romanos 13, versículo 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagan impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deben, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y volviendo a Primera de Pedro 2, versículo 14, una vez más, dice, enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. En la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que se sujetaron a autoridades, aunque eran injustas. ¿Se acuerdan de José, que fue vendido como esclavo y llevado a Egipto? Y su amo Potifar, seguro que no lo trataba como a un hijo, pero José lo obedecía. Y después fue llevado a la cárcel, y al jefe de la cárcel lo obedecía. Y después fue llamado al palacio de Faraón, y al Faraón lo obedecía. ¿Se acuerdan de David y Saúl? El rey Saúl empezó a sentir celos de David y lo empezó a perseguir y tratar de matar. Y dice la Biblia que dos veces quiso clavarlo el rey Saúl con una lanza, pero David lo evadió y huyó por su vida. Y Saúl lo persiguió. Y la Biblia dice, cuando menos en dos ocasiones, que Dios le dio a David la oportunidad para vengarse. En una de las persecuciones, dice la Biblia, que David se estaba escondiendo en el desierto entre las cuevas y que David iba con su ejército, perdón, que Saúl iba con su ejército detrás de David para matarlo. Pero le dieron ganas de correrle que te alcanza al rey Saúl. Entonces le dijo a su ejército, espérenme tantito, voy a entrar a esa cuevita, aquí me esperan. Y en esa cueva dice la Biblia que estaba el rey David con algunos de sus guerreros más adentro. Y dice que llegó el rey a cumplir con sus necesidades fisiológicas y en eso los compañeros de David le dijeron, ahí el Señor te lo puso en las manos, ahora sí, véngate de tu enemigo, tú no le hiciste nada, quítale la vida. Y David dijo, nunca se levante mi mano contra el ungido del Señor. Dice que discretamente David le cortó una esquina de la capa del rey, y cuando el rey ya salió ligerito, entonces David salió detrás de él, hasta yo hubiera salido, ¿verdad? Entonces le grita, le dice, rey, ¿por qué persigue usted a una pulga? ¿Qué soy yo para que me persiga? No le haga caso a los que mal le aconsejan, dice. Y Saúl dijo, tienes razón, eres más noble que yo, ya no te voy a perseguir. Se regresa el rey Saúl, poco le duró porque después le volvió a entrar a los celos y lo vuelve a perseguir. Y una vez más, dice la Biblia que el rey Saúl estaba acampado y sus soldados a su derredor. Y entonces el Señor hizo caer un sueño profundo en ellos. David y algunos de sus guardias bajan al campamento de noche, se meten secretamente y dice que el rey Saúl esa noche puso una lanza por cabecera y una vasija de agua estaba al lado de su cabeza. Y sus amigos le dijeron a David, ahí lo tienes, nada más dame el permiso y de un solo golpe yo lo voy a atravesar con la lanza y no le voy a ocupar de dar dos golpes, con un golpe de lanza lo voy a atravesar y se acabaron tus problemas. Y David dice, nunca se levante mi mano contra el ungido del Señor. Y se roban la lanza y el cántaro con agua y se van. Y entonces al amanecer David les grita desde un peñasco, ¿Dónde está la guardia del rey? Son dignos de muerte porque no cuidaron la vida de su rey. Y dice David, aquí están las pruebas, el Señor te entregó en mis manos, pero yo te respeto. ¿Tú respetas a la autoridad? Claro que es difícil a veces orar por las autoridades, por cómo hablan y se expresan y se conducen. Pero ejemplo nos ha sido dado. En el Nuevo Testamento también tenemos ejemplo. No pocos. Los apóstoles reciben la orden del Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y las autoridades judías se ponen celosas, les ordenan que no lo hagan. Y ellos tienen que predicar. Entonces, son azotados por causa del Evangelio y son aprisionados y sufren malos tratos y amenazas de muerte. Entonces, ellos se sujetan a las autoridades en todo aquello que no les impide predicar el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo, siendo el Todopoderoso, cuando es llevado con Pilatos y con Herodes, no los amenaza, ni siquiera les dice casi nada. A Herodes no le dijo nada. Es muy impresionante ver cómo los creyentes se sujetan a las autoridades injustas. La segunda razón por la que debemos sujetarnos no solo es por motivos de conciencia, porque somos esclavos de Dios en nuestra conciencia, sino porque las autoridades son ministros de Dios para impartir justicia, como ya hemos dicho. Entonces, ellos tienen que cumplir su trabajo y necesitan nuestro respeto y nuestro soporte civil para poderlo lograr. Y la tercera razón es porque cuando las autoridades abusan de su autoridad, abusan de su poder y son injustas para con los cristianos, entonces la forma de vencer esa injusticia no es con rebeliones, es precisamente haciendo el bien. Y el bien mayor que le hacemos a la autoridad cuando es injusta es sujetarnos a pesar de sus arbitrariedades. Eso es lo que está diciendo ahí Pedro también en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Acuérdense que la palabra porque siempre nos dice la razón de algo. ¿Por qué debemos sujetarnos a la autoridad? No solo por causa del Señor, sino también porque, dice el versículo 15, Dios quiere que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. La palabra hagan enmudecer literalmente en el idioma original significa pónganle bozal. Es una palabra muy fuerte. ¡Ay! ¿Qué le está diciendo? Sí. Cuando las autoridades romanas trataban mal a los cristianos, eran como bestias. Es lo que está tratando de decir. Yo entiendo, son tan irrazonables que parecen bestias. Y cuando una bestia te muerde, tú le das de comer a un perro y el mismo perro que le das de comer te muerde la mano, dices, ah, no, esto sí no lo voy a permitir. Yo recuerdo una vez vi una persona que tenía su mascota, un perrito, y el perrito era el consentido de la familia. Hasta que nació el primer bebé. Porque un día nació el primer bebé. ¿Nunca les pasó eso? Ah, el perrito es como el hijo, ¿no? Pero nace el bebé. Y el perrito se puso celoso. Y el bebé estaba chiquito. Y esa familia tenía ese perro. Y ahí estábamos comiendo nosotros. Y vino el perro. Y le empezó a ladrar al bebé. Y quiso morderlo. ¿Tú qué harías con un perro que quiere morder a tu bebé? Tacos, para el otro sábado, tacos ya. ¿Verdad? No, pastor, no sea así. ¿No ven que dice el chiste aquel que le dice su amigo, no? Que, ven, te voy a invitar a que pruebes los tacos de venado, le dijo. ¿Tacos de venado? Ah, eso no los he probado. Así que lo llevó allá muy lejos al puesto. Y después de comer le dijo, ¿qué te parece los tacos de venado? No, no eran de venado. Estaban muy buenos, no eran de venado. Entonces dice que le preguntó al taquero, oiga, ¿es cierto que son tacos de venado? Sí, así se llamaba el perro de este. El venado, le decían. Claro que se ganaría que lo hagan lo que sea, ¿no? Y esa familia, cuando el perro se portó así, yo vi cómo él dijo, no, a mi hijo no le vas a hacer eso. Y le puso una disciplina al perro. que si hubiera vivido en esos días, hasta lo demandan los defensores de la fauna silvestre, yo creo. Hermanos, la autoridad puede actuar irrazonablemente. Y la forma de ponerle bozal, ellos nos lo pusieron a nosotros, ¿verdad? Pero por el coronavirus, no es bozal, es cubrebocas. La forma en que nosotros callamos la ignorancia, y la palabra ignorancia que se usa aquí es ignorancia intencional. Están viendo que los cristianos no queremos tener problemas con la autoridad, pero ellos ignoran. La forma de callar la ignorancia de los incrédulos no es haciendo revoluciones, no es haciendo revueltas, paros, protestas violentas, no. Por eso lamento mucho haber visto cuando sucedieron todas estas protestas recientemente en las calles por causa de el problema que hubo en Minneapolis con el oficial que abusó de su autoridad contra una persona de color. Me duele ver la ignorancia de muchos pastores que salieron a las calles a acompañar a las protestas, a arrodillarse y pedirle perdón a los afroamericanos. Eso no está bien. ¿Alguna vez vieron al apóstol Pablo llegando en sus viajes misioneros allá a la ciudad de Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Listra, a Derbe, a Roma, arrodillándose ahí, pedirle perdón? Gentiles les pedimos perdón porque los judíos hemos discriminado a los gentiles históricamente. Esas son tonterías, hermanos. Son tonterías. Eso nos habla de cómo es fácil que los cristianos empezamos a responder culturalmente y no bíblicamente a los problemas. ¿Me entienden? Nosotros tenemos la Biblia. Nunca vemos ni a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo, ni a Esteban, ni a Felipe, ni a ninguno de los discípulos pidiendo perdones culturales. No, no hay tal cosa. Entonces, ¿qué no importan las vidas de los negros? Sí, tanto como las vidas de los blancos, ni más ni menos. Y como las vidas de los latinos, y como las vidas de los bebés antes de nacer. ¿Saben que uno de los grupos que más asesinatos cometen en el vientre de las mujeres son los de raza negra? Los mismos que andan publicando que las vidas negras importan, son los que más cometen abortos en Estados Unidos. No les entendemos. ¿Cómo ellos matan a las vidas negras en el vientre de las mujeres, pero cuando están afuera del vientre, si quieren que los otros las respeten? Todos tenemos que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte. Porque todas las vidas importan, porque todas son a imagen y semejanza de Dios. Ninguna es más que la otra. Hace no mucho vi un experimento social en la internet de personas cargando una leyenda que dice Black Lives Matter en los signs, yéndose a los barrios blancos con la señal de protesta. Y la gente blanca, latina y de diferentes etnias pasa y ve las personas con su letrero de que las vidas negras importan. Y la gente los mira y los respeta. Y luego el mismo individuo agarra otra y escribe: las vidas de todos importan, y se va a un barrio negro. ¿Y saben qué pasó? Los negros los golpean. Les arrebatan los letreros y los despedazan y los corretean a patadas. Entonces, ¿solo las vidas negras importan? ¿Las otras vidas no importan? Nosotros no somos llamados a actuar culturalmente primero. Somos llamados a actuar bíblicamente primero. Ayer uno de nuestros misioneros me preguntaba, ¿es que esta cultura no quiere vivir con los estándares bíblicos? No puedo encontrar discípulos que digan, voy a vivir con los estándares bíblicos, pastor. Es muy frustrante para mí. ¿Qué hago? Entonces yo le dije, no tienes permiso ni derecho de bajar los estándares bíblicos por causa de la cultura. No importa que no haya ningún convertido, ningún discípulo maduro, tú tienes que predicar lo que la Biblia dice sin alterarlo. Y eso lo vas a dejar en las manos de Dios. Dios no te llamó a convertir personas ni a madurar personas. Dios te llamó a predicar el Evangelio, a enseñar su palabra con integridad bíblica, y los resultados son del Señor. Así se tiene que enseñar el Evangelio en todo el mundo, no bajar los estándares. No, el evangelio no es cultural, es universal. Y la naturaleza humana pecaminosa no es cultural, es un problema universal el pecado, hermanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que nosotros vencemos el mal con el bien, no con revoluciones. ¿Me doy a entender? Eso déjenselo a los políticos. Allá ellos le darán cuentas a Dios. Nosotros no podemos ser revolucionarios activistas cristianos. No. No podemos. Somos pacificadores. Vencemos el mal con el bien. Esa es la voluntad de Dios. Y en el versículo 16, aunque la Biblia de las Américas dice, andad como hombres libres, el verbo andad no está en el idioma original, simplemente dice como libres. Es decir, algunos eran esclavos en el Imperio Romano, pero otros eran libres. Pero no importa el estado, nadie debe usar su libertad para desafiar la autoridad y hacer cosas malas, como la que hicieron hace poco. Personas que salen a hacer protestas, a destruir la propiedad privada. No, eso no está bien. No está bien. A robar, a hacer saqueos, eso no está bien. Que teman ellos, que teman. Y que los encierren, que los castiguen. Porque para eso existe el gobierno. Y nosotros debemos orar por el gobierno y por las autoridades. No, Luis, eso dices tú porque a ti nunca te han parado. Claro que sí. Claro que una vez pararon a mi esposa y le quitó el carro a un policía. Injustamente le inventó una infracción. Y de multa nos pusieron $5,000. De una infracción que ella nunca cometió. Y yo tuve que ir a la ley. Y empezamos un pleito ahí. Y les ganamos. No tuvimos que pagar los 5,000. Claro, pero la pensión, la grúa y todo eso, no nos lo devolvieron. Qué injusto. A mí también me ha pasado eso. Pero todavía tenemos que honrar a la autoridad. Ahora, si tú estás quebrando la ley y por eso te sancionan, pues, si tú estás manejando sin licencia y te detienen y te levantan el carro y te lo ponen en pensión un mes y la grúa y todo eso, yo ya sé cuánto te va a salir como en $1,370 y algo. ¿Cómo lo sé? Porque ya he ido a ayudar a muchos a sacar su carro. ¿No quieres tener licencia? Está bien, ahórrate tus $1,400 y el día que te toque, ya sabes, todos pagamos. Te va a salir más barato sacar tu licencia, sácala. Entonces, toda vez que puedas, haz las cosas legales. Por causa del Señor, por causa de la conciencia. Por eso oramos por una reforma migratoria. Para que Dios conceda que todos aquellos que no tienen como una opción viable regresar a sus países, dejen de infringir la ley migratoria y puedan vivir pacíficamente para honrar no solo a Dios, sino a las autoridades. Y cada quien tendrá las razones por las que vino aquí a su país, pero debemos reconocer humildemente que necesitamos que Dios nos dé una solución como comunidad para esta realidad que afecta a muchos. Y por último vemos entonces en el texto claramente en el versículo 17, honren a todos. Entonces, además Pedro de dar la orden clara de sujetarnos a la autoridad, termina dando algunas otras instrucciones. Dice, por ejemplo, honren a todos. ¿A cuántos? A todos. A todos. La palabra honrar significa dar valor. ¿Qué significa honrar en la Biblia? Dar valor. Reconocer el valor de algo o de alguien. Cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, es darles valor, valor a tus padres. ¿Me doy a entender? Cuando dice la Biblia, honra a las viudas, a las que en verdad son viudas. ¿Qué está diciendo? Valora a las viudas. Y aquí está diciendo, honrad a todos. La forma más práctica de llevar eso a la acción es respeto. Considera a todas las personas valiosas. Es muy típico que nosotros encontramos alguna razón por la cual sentirnos más valiosos que los demás. ¿No es cierto? Dígame algunas. ¿Qué es lo que hace que ciertas personas se sientan más valiosas que otras? Por ejemplo, la educación que tienen. No, es que yo sí estudié. ¿Este qué me va a decir, tindito? ¿Verdad? Otra, dinero, ¿verdad? Dinero. O dice, ¿en qué carro andas? Ay, en esta carcacha. O sea, ¿no? El dinero, ¿verdad? Las cosas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas usa la gente para sentirse más valiosa que las demás? ¿Eh? La raza. El color de su piel, ¿verdad? El idioma que usted habla o que la persona habla. La apariencia física. Bueno, cualquier diferencia es una buena excusa para sentirse superior, ¿sí o no? Yo soy hombre, tú eres mujer. Yo soy viejo, tú eres joven. You don't speak English? Ugh, another one. ¿Verdad? O sea, cualquier cosa es excusa buena para mostrar eso. El Señor nos llama, honra a todos, honra a todos, honra a todos. Cuando yo fui a Guatemala, hermanos, y viví en Guatemala 6 años, me sentía como Gulliver en el país de los liliputenses, porque todos mis hermanos eran bajitos de estatura. Pero la estatura no es lo que importa, porque algunos de ellos son muy inteligentes, muchos sabios. Y aunque no lo sean, ¿sabes que intencionalmente Dios suele poner a veces personas en autoridad por encima de nosotros que saben menos que tú, que tienen menos experiencia que tú, que tienen menos conocimiento, menos recurso para enseñarte una lección? ¿No crees que puede pasar? Y esta palabra especialmente a los mexicanos que se creen mucho, ¿verdad? No, yo soy de México. Ah, soy de México. ¿Verdad? Miren, todos los chistes que yo sabía de los argentinos en México, cuando llegué allá a Guatemala, allá encontré la versión mexicana. Todos esos serán aplicados a los mexicanos. Entonces, no importa la diferencia, todos merecen respeto y honra porque todos son valiosos delante de los ojos de Dios, ¿o no? Amén. Por eso aquí todos somos iguales, hermanos. Aquí todos somos iguales. Ustedes me dicen pastor nomás porque tengo el oficio de pastor, pero aquí todos somos iguales, aquí nadie. Todos parejos, todos cortados por la misma tela. Segundo, amen a los hermanos. Literalmente, amen la hermandad, así dice. La hermandad se refiere a la congregación. No solo hay que amar, como ya Pedro les dijo en otros versículos, ustedes se acordarán en el capítulo 1, ya habíamos leído anteriormente, él les había dicho de la orden importante de amar. Les recuerdo, dice 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. No solo debemos amar a la hermana, al hermano, debemos amar la hermandad. ¿Ama usted su iglesia local? ¿Ama usted su iglesia local? Bueno, qué bueno si es así. Si no, pregúntese sinceramente. ¿Ama usted a su iglesia local? Todos tenemos familia, ¿no? Es decir, padres, algunos hasta tenemos hermanos, físicamente hablando. ¿Es fácil amar a la familia siempre? ¿Verdad? Pero de todos modos es nuestra familia. Es el regalo que Dios nos dio, ¿o no? Así que llega un momento donde los aceptamos no matter what, ¿o no? O deberíamos. ¿Y a la iglesia no? ¿La iglesia no? Acepta la iglesia, ámala, ese regalo que Dios te dio, es tu familia espiritual, valórala. Y el último, temed a Dios. Y obviamente ya se habló también del temor a Dios en el capítulo anterior, cuando leímos en el versículo 17 de Pedro, y si invocáis como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Durante el tiempo de vuestra peregrinación, una vez más se nos dice, temed a Dios. Es una actitud reverente. Y al final termina Pedro diciendo, honrad, ya dijo a todos, pero específicamente, honrad al Rey.